Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el lúgubre y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Un lugar ruidoso y desenfrenado en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. El Club del Rock. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. El Club del Rock. Buenas noches, socios del club. Pasen a tomar asiento. Que comenzamos una nueva noche más aquí en el Club del Rock. Jueves 28 de junio de este año 2007 que transcurre rápidamente. Y por supuesto les damos la bienvenida a todos y quienes nos acompañan a través de Madero FM 94.1 en Copiapó. Y también a los que nos acompañan en www.maderofm.cl. Esta noche también estamos junto a la Papa Di Prato. Recuerden que la Papa Di Prato te invita para cada día, desde de lunes a viernes, de lunes a sábado, a compartir con tus amigos desde las 16 horas. Recuerda el combinado Atlo del Carmen, 35 grados, 2.500 pesos. El Cuba Libre Mitchens, 2.500 pesos. El Gin con Jeans, 2.000 pesos. El Vermouth Martini, a 2.000 pesos. Vodka Naranja, a 2.000 pesos. Y el Mango Sour, a 3.500 pesos. La Papa Di Prato abierto desde las 16 horas. Así es que comenzamos esta noche. Recuerden postear en el clubdelrock.blogspot.com, donde podrán encontrar desde ahora lo que es el player, gentileza de podcaster.cl. Para la gente que nos vio y nos escuchó ahí en podcaster.cl, muchas gracias. Estamos ahora dentro de los favoritos, así es que vamos a agradecerle a la gente que está en podcaster.cl. Noche de español. Porque recordemos que hoy día estaremos internacionales. Nos visita una banda internacional. ¿Y qué más internacional para comenzar esta noche? Que algo bastante suavecito. Vamos a comenzar esta noche de rock y metal en español. Con estos chicos que vuelven. Y que han causado furor. Me refiero a Soda Stereo. Un millón de años luz. Solamente aquí, en el único club. El Club del Rock. No vuelvas sin razón. con el sonido de Soda Stereo comenzamos esta noche en el Club del Rock. Recuerden, 22049-422-0495. Pueden pedir sus canciones. Ya lo saben, cuando quieran ir a carretear, cuando quieran pasarla bien después de la universidad, después del trabajo, la Papa di Prato te espera con los Happy Hours también. Así es que en la Papa di Prato tienes toda la entretención para ti durante todos los días, desde las 16 horas en adelante. Saludamos a la gente que se encuentra también en el Messenger y que nos escucha vía online. Saludamos a toda la gente que tiene post también en nuestro blog. Saludamos a todos quienes están escuchando y bueno, tendremos esta noche bastantes sorpresas, ya que nos visita este fin de semana en la Papa di Prato, en el Sur Dream Sud American Tour 2007, desde Colombia, en vivo y en directo, Perpetual. Esta banda de death black metal melódico, junto a Metallic Fucking Tribute. Y también a los Mystic Opus, si es que se mejora nuestro amigo tecladista. Valor de la entrada, tan solo 1,000 pesos las primeras 40 personas. Y general, 1,500 pesos. Una ganga. Este sábado 30 de junio en la Papa di Prato. Ya lo sabes, Perpetual junto a Metallica y Mystic Opus. Solamente ahí en la Papa di Prato. Vamos con más clásicos del rock en español. Esto es Mujer Amante, dedicado para la gata, desde que está en Serena, solamente aquí. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual. Cuando me das, haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. ahí pasaba Rata Blanca. Continuando con esta noche, por supuesto, de música en español. La música en nuestro idioma. Por supuesto, esta noche junto al Club del Rock. Bien, y continuamos. Recuerden que estamos también en otra manera que nos pueden escuchar, es a través de www.podcaster.cl. Este lugar donde se reúnen es la aldea global de los podcasters, que por supuesto tienen diferentes programas que son bastante entretenidos y didácticos, por otra parte. Bueno, si ustedes entran ahora a www.podcaster.cl, se darán cuenta que estamos en portada con el Club del Rock número 1. Estamos muy contentos, gracias por el apoyo que nos han dado. Y también tenemos algo que contarles, que según nuestros nuestras encuestas, ya, y también según lo que tenemos acá en la lectura de los feeds, el Club del Rock ha alcanzado un total de 220 descargas en total de todos los programas. 220 descargas de los programas, las promos, entre todos. Así es que les agradecemos. Por supuesto, les agradecemos todo esto, este apoyo que nos han dado. Obviamente, gracias a ustedes. Bien, y seguimos, por supuesto, con la música. Vamos a ir con esta banda que gusta también bastante. Héroes del Silencio. Entre dos tierras. Para que te guardes de aquellas épocas, solamente aquí. Cualquier oferta es buena. No desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ahí pasaba la tanda cuando son las, cuando faltan 20 minutos para las 11 de la noche. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, que este fin de semana te trae al grupo de sudamericano desde Colombia, Perpetual Death Metal Melódico, que por supuesto es está dentro de la gira Dream South American Tour 2007, por primera vez en Chile, junto a Metallica y posiblemente Mystic Opus. Valor de la entrada, $1,000, las primeras personas en general, $1,500. Este sábado 30 de junio en la Papa Di Prato. Saludamos a la gente que está online. Aquí tenemos el conteo de todas las personas que están online escuchándonos a través de todo Chile, que por supuesto también están en sintonía con Radio Madero. Seguimos entonces. Vamos a leer los posts que no han llegado hasta ahora al clubdelrock.blogspot.com. Vamos a leer el de Leo, que dice: temas español, algo chilensis, Por la fuerza de la razón de Criminal. Ah, o si no, Lejos de la casa de Animal. No, si no, algo de mí mismo, jaja. Le Futurai, Caigo y Sangro. La media promo. Saludos y sigan abriendo mentes, cabros. Muestren lo new. Existe más música que la shu. Que la shu. Muchas, pero muchas gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Y usted sabe, cualquier ayuda, pida nomás. Saludos a Leo, que hasta ahora está haciendo sonido, pero va a bajar el programa vía podcast. Así es que vamos a comenzar con los pedidos. Vamos con esto, Power. Left Try. Su nuevo single, en exclusiva aquí en el Club del Rock. Esto es Caigo y Sangro. We'll be right back. ahí teníamos a Criminal. Por la fuerza de la razón en el Club del Rock. Recuerden postear al clubdelrock.blogspot.com. Cada momento nos llegan más posts, más pedidos, que por supuesto trataremos de complacerlos. Recuerden que estamos junto a la Papa Disprato. ¿Quieres ofrece el combinado Alto del Carmen de 35 grados a 2.500 pesos? El Cuba Libre a 2.500 pesos. El Gin con Jeans a 2.000 pesos. El Vermouth Martini a 2.000 pesos. El Vodka Naranja a 2.000 pesos. Y los Mango Sour a 3.500 pesos. Además, las chelas a 2.000 pesos y los pitchers a 3.500 pesos. La Papa del Prato abierto desde las 16 horas. Y bueno, recuerden que este fin de semana tenemos la gran visita de Perpetual. Posiblemente los tengamos en el estudio, así que atentos, chicos. Vamos a seguir leyendo algunos posts que tenemos en nuestro blog. Claudio nos dice: hola, cabros del Club del Ron. De nuevo aparezco para pedir quizás no un aporte para grandes masas, pero sí un aporte al rock y al fin y al cabo. Esta vez quisiera escuchar algo de la legendaria banda española Barón Rojo y el tema Resistiré, para ser exacto, ya que el programa se basará en temas en español y no quise desatinar pidiendo temas de otros idiomas. Para terminar o acabar, les envío los siguientes saludos. Atención, a Karen, su auditora número uno, al Cheo, al Muel, al Rostro, al Sami, a la Vivi, Globo, Pascuero, Belda, no, Belde, y Changa, Waldo, Cucaracho, Jugoman, Limbi, que será papá pronto, felicidades, Juanfra, Charlie, Naranjo, Anita, Anita, Mena, Karen, Castle, Kitty, Chupa, Robinson, Chica Pania, Flaca Vicky, Panda, Du, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, para ustedes mismos, el Club del Ron. Ese es el saludo de nuestro amigo Claudio. Ya, chao, nos dice que pueden verlo ahí en el slide de fotos que tenemos en el blog. Por supuesto, para él, vamos a escuchar en vivo a Barón Rojo. 22049-422-0495, 9 minutos nos separan de las 11 de la noche. Recuerda que estás solamente aquí. Seres sin razón ni piedad. No hay palabras. Ahí escuchábamos a Barón Rojo. Resistiré solamente aquí en el Club del Rock. El Club del Rock. Y bueno, ya son. Faltan 4 minutos para las 11 de la noche y seguimos compartiendo en vivo y en directo a través de Madero FM el Club del Rock. Recuerden nuestro blog, el clubdelrock.blogspot.com, y también www.maderofm.cl. Tenemos una gran sorpresa para las 11. Saludos a la gente que está online, que también les va a gustar esta sorpresa, ya que muchas estaban esperando este momento. Vamos a seguir yendo al post y nos vamos a ir luego a una pausa comercial. Día Neutro nos dice, saludos de Jorge Neutro, qué buen medio tienen allí. Ojalá podamos visitarlo alguna vez. Nos dio su MySpace, que es www.myspace.com, Día Neutro. Y también tenemos a nuestro amigo que dice... Hola compañeros rockeros y rockeras, por fin jueves de buena música. Hoy, como el programa será solo en español, me gustaría pedir algo de trans metal, si se puede, el tema Decorado con Clavos. También iba a pedir otro tema, pero no, quizás porque seguro que mi amigo Claudio me iba a molestar, jeje. Ya pues, eso sería. Saludos para todos mis amigos borrachos y para ustedes, el Club del Rock and Roll. Atentamente, nuestra querida amiga Karen. Y para ti Karen, por supuesto, con mucho cariño. Vamos con Trans Metal. Luego se viene una gran sorpresa para el Club del Rock. Esténse oreja, que vamos a regalar incluso. Y desde hoy, en el programa número 14, el Club del Rock se vuelve internacional. Jesús. desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El club del rock. Como si fuera un burrito. El club del rock. Horas con 5 minutos. Y en estos momentos el Club del Rock se vuelve internacional. Tengo el honor de presentarles en vivo y en directo, acá en el Club del Rock, a una banda que por supuesto es de pelos y es primera vez que vienen a Chile. En su tour, Dream South American Tour 2007, desde Colombia, oficialmente les presento a los chicos de Perpetual. Les presento entonces a Paul Costel, César String, Andrea Mortis, Chris Martin y además a Nicolás López, el manager. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos los oyentes de tu programa. Bueno, cuéntanos, bueno, primero que nada, sean bienvenidos a Chile, bienvenidos acá al Club del Rock y por supuesto, a través, en nombre de toda la gente que los va a ir a ver el sábado, bueno, que nos cuenten quiénes son Perpetual. Muchísimas gracias ante todo a la gente del Club del Rock. Perpetual nace en el año 2004, es una banda de death metal melódico, nace en Bucaramanga, Colombia. Una ciudad al oriente colombiano, después de la disolución de dos bandas grandes en Bucaramanga, las cuales fueron Tesis y Dream Wizard. Bien, bueno, cuéntanos cuánto tiempo ya llevan tocando ya. ¿Qué tal? Un saludo para toda la gente de Chile. Mi nombre es Chris Martin, baterista y percusionista de Perpetual. Perpetual lleva más o menos una temporada de 3 años ya tocando. Como agrupación, eso comenzó como un proyecto para realizar como músicos de las dos bandas ya disueltas hace ya 3 años, pero entonces vimos que pues tenía futuro la propuesta y que obviamente a la gente le estaba agradando mucho el trabajo que se hacía, claro, puesto que nuestro Dead es algo particular, ¿sí? Tiene muchas particularidades instrumentales y también en cuanto a la puesta de escena, y llevamos ya 3 años, ya entre poco lo vamos a cumplir. Estamos culminando ya, yo creo que esa temporada de 3 años con esta grandiosa gira que en este momento la estamos realizando aquí también en Chile. ¿Primera vez en Chile? Sí, es la primera vez que la agrupación pisa suelo chileno y estamos muy contentos de poder presentar nuestro show acá en su ciudad. Bien, bueno, principalmente contarle a la gente de dónde son ustedes. ¿Todos son de la misma ciudad o vienen de diferentes partes de Colombia? Hola amigos del Club del Rock, soy Andreas Moritz, tecladista de Perpetual. Sí, nosotros venimos de Bucaramanga, Colombia, es una ciudad del nororiente colombiano, aproximadamente con 1.700.000 habitantes. Y bueno, pues hay bastante cultura en el metal, en el rock, en nuestra ciudad. Y pues la banda bastante apoyada en nuestro país. Es muy bueno venir de un país de cultura metalera y reproducirlo por todo Sudamérica. Es un placer. Bien, bueno, cuéntanos principalmente de cuál es el tipo de música death metal melódico más o menos se identifican. ¿Cuál es lo que le da el toque a Perpetual? Bien, soy Paul, bajista y vocal de Perpetual. Antes que nada quiero reiterar el saludo a los oyentes del Club del Rock, también a toda la gente que nos escucha en este momento en Colombia, a nuestras familias, un abrazo muy grande para ellas. A toda la gente que nos ha colaborado, a la gente de Steel Rage, una banda chilena muy buena que nos brindó su apoyo en Santiago, a Nicolás Díaz y a toda su familia, un abrazo bien grande de parte de Perpetual. Y respecto a la pregunta, pues tenemos bastantes influencias, ya nombres de banda serían Dark Tranquility, Children of Bodom, Dream Theater, Symphony X, y pues nuestras propias influencias también que tienen cada integrante en lo personal. Bien, bueno, cuéntenos también, ¿ya lanzaron este disco? ¿Cuándo lo lanzaron? Y más o menos, ¿cuántas canciones se compone este disco? Bueno, Perpetual, homónimo, por lo que estoy viendo. Bueno, cuéntenos acerca de este disco. Así es, el disco es homónimo, como la banda Perpetual, el disco lo estamos lanzando en todo Sudamérica a través de nuestra gira suramericana que comprende 7 países, donde arrancamos en Ecuador, luego pasamos por Perú, Bolivia, Argentina, Chile y volveremos a Perú, luego Ecuador y finalizaremos en Colombia, en nuestra ciudad. Bueno, relájense un poco, los noto un poco tenso. Acá, este club está lleno de rockeros, metaleros, así es que todos son bienvenidos. Muchas gracias por ese saludo y esa bienvenida que nos da a su gran país. Sí, obviamente, siempre. Bueno, ustedes tienen el honor de ser la primera banda internacional que está acá en el Club del Rock. Y en Copiapó, digamos que sí, hace tiempo que no se veía una visita internacional de este calibre. Así es que, bueno, cuéntenos principalmente qué es lo que espera la gente en el show del sábado. Bien, un saludo súper especial para toda la gente que nos escucha a través de el Club del Rock. Yo soy Nicolás López y pues mi función es ser el manager de la banda. Quiero decirles a todos ustedes, señores, que nos escuchan en este momento, que van a tener un concierto de lujo de una banda que viene trabajando arduamente en Colombia y que se viene posicionando como una de las más importantes en el metal melódico de Sudamérica. La gente que no ha podido escuchar a Perpetual hoy va a tener la oportunidad a través de este gran programa, a través de también la página pues que sale en este momento en Real Audio, que es maderosfm.cl. Así que no solamente es lo que escuchan, no solamente es lo que Perpetual transmite en una melodía, sino es una puesta en escena brutal. Es una banda que empieza a entregar a partir del primer minuto de concierto muchas cosas importantes al público, los hace pegar, hacen que la gente sienta que hay una banda de verdad profesional tocando. Entonces, para nosotros es importante sentir el apoyo de la gente, sentir que están ahí, que están vivos y venimos a entregar un concierto de metal. Eso es lo que queremos, que la gente demuestre que hay metal en Chile, que hay metal en Copiapó, y vamos a ver qué pasa este sábado 30 de junio. De hecho, sí hay metal, hay bastante metal de todas maneras. Me han dicho que quiero le pongo el Club del Metal al programa, pero está bastante bueno. La escena acá está dirigida especialmente a la música que tocan ustedes. Hagamos un review del disco. Estamos de fondo escuchando Lost, el primer track del disco de Perpetual. Presenten el siguiente track para que la gente los conozca y vaya adecuando sus orejas a lo que van a escuchar el sábado. Bien, para todos ustedes, este tema de Perpetual con alma, sangre, corazón. También para la gente que nos escucha en Colombia, de nuevo, para nuestras familias. Esto es Psicosis. We'll be right back. Bien, ahí escuchábamos entonces Psicosis Perpetual. Bueno chicos, la música me pareció bastante buena. Estuvo muy bastante bueno y yo creo que va a ser aceptado muy muy bien por los rockeros y metaleros, especialmente de acá de Copiapó. Pero ¿de qué trata más? Ah, pero antes que sigamos, para que nos llamen ahora al 22094 22094 95, estamos regalando entradas dobles para lo que es la presentación de Perpetual en la Papa di Prato. Ya los escucharon, ya saben quiénes son, y no te lo quieres perder. Llámanos al 22094 22094 95. Antes de que finalice el programa vamos a sortear las entradas. Bien, bueno, Paul, cuéntanos, ¿de qué trata más o menos la letra, la música? ¿Quién va dirigido? ¿Tienes alguna característica especial? Bien, Perpetual en sus letras son diversas. Algunas hablan de los sueños, algunas hablan de la cotidianidad del ser humano, lo que vivimos a diario. Otras son lecturas que hacemos, pero todo inspirado en ese sentimiento grande llamado metal. Bueno, principalmente preguntábamos recién sobre la influencia. Esto ya va por un camino más o menos derecho, digamos. ¿Y a dónde quieren ir a parar como banda? Bueno, las expectativas de la banda son muy grandes. Pues las metas a corto y largo plazo son realizar la gira europea el otro año, también concretar la gira por Brasil. En diciembre de este año empezaremos a grabar nuestro segundo disco. Uh-huh. Y pues la idea es que la banda grabe un disco por año y se consolide como una de las mejores bandas en Sudamérica y exportando metal suramericano hacia Europa y Norteamérica. Es importante llegar a Europa, o sea, yo creo que es el sueño de cualquier banda que de Latinoamérica. ¿Ya cuándo ya más o menos pretenden lanzarse? ¿Estados Unidos o digamos? Bueno, la banda está trabajando mucho por distribuir su música en Europa y en Estados Unidos. Hace poco salimos en una compilación checa en donde participamos con bandas europeas, italianas, polacas, y pues la banda ahorita tiene mucha acogida dentro de ese género que se está moviendo en toda Europa, como es el death metal melódico, con bandas como Arch Enemy, Children of Bodom. Bien. Viene más o menos se presenten el siguiente track, ya, para seguir conversando y escuchando música y la gente los conozca. Bien, ok, antes de irnos al siguiente track, sí, tenemos que decir también que hay algo muy próximo para Perpetual, que es a través de un booking importante en México que se llama Dark Dream Productions. ¿Ya? Ellos están organizando la gira por México, pero a la vez están tratando de mostrar la banda en la península escandinava. Parece que hay algo para abrir el año entrante, entonces estamos tratando de concretarlo. No está totalmente fijo, pero hay una gran posibilidad. Ya la música se ha mostrado y ya el material está casi listo para salir. La idea es ir promocionando el nuevo trabajo discográfico. Entonces, señores, para todos ustedes, esto es Perpetual y nos vamos con el tema Mental Ambush. Ahí escuchábamos entonces Metal Ambush con Perpetual. Estos chicos que vienen directamente desde Colombia a visitarnos acá a estas gélidas y desérticas tierras. Y recuerden, si quieren verlos, llámenos al 22049 422 0495 y te podrás ganar entradas dobles Y además, chicos, bueno, nos contaban que van a, no va a ser solamente show, sino que van a mostrar mucha, van a tener su material. Así es, bueno, el 30 de junio queremos que toda la escena de Copiapó comparta con nosotros un buen concierto y que también apoyen el metal suramericano. Luchamos día a día porque el metal suramericano salga, porque sea reconocido, y la única forma es comprometernos, poniéndonos la camiseta, asistiendo a los eventos, pagando una boleta sin regatear. No sé si aquí pasa en Chile, en Colombia pasa mucho que la gente llega, se hace afuera, toma y no consume realmente lo que debe consumir, que es la música, pagar un evento, comprar un CD original. Entonces los estamos invitando a todos a que se acerquen al stand el día del concierto y vamos a tener los discos a un precio muy cómodo para que ustedes lo adquieran, que es el precio pues de la gira. Es la primera vez que estamos en Chile, es la primera vez que estamos promocionando nuestro trabajo discográfico aquí. Así que es un disco que les cuento pues, no se ha lanzado en Colombia. Estamos hasta ahora lanzándolo en nuestra gira suramericana. Bien. Así que es como un adelanto, pues es una primicia para ustedes, para cada fecha donde llegamos, porque ni siquiera todavía tenemos un sello que lo está distribuyendo en Suramérica. Lo estamos entregando en cada ciudad, haciendo nosotros pues la gestión como una banda que empieza y que nace desde abajo con las uñas. Estamos tratando de trabajar para entregar lo mejor de nosotros. Así que ustedes pueden ir, asistir, adquirir el disco y llevarse la mejor impresión en concierto de una banda suramericana que promete. Qué bien, pero allá en su país están independientes, o sea, ¿no tienen ningún sello que los promocione? Sí, tienen el mejor sello colombiano. No, lo que pasa es que estamos tratando de trabajar con un sello. Como no se pudo llegar a ninguna gestión, entonces el disco salió bajo un sello con el que yo distribuyo música, que es Stormblaze Entertainment. Es un sello que es de la banda prácticamente. Es el sello con el que estamos trabajando, pero hacemos una gestión pues casi que ordinaria, porque no tenemos una empresa que nos respalde. Solamente nosotros con lo que podemos hacer es lo que estamos tratando de llegarle a la gente. Así que no hemos entrado a un sello. Por eso les digo, es algo como primicia para ustedes. Si quieren adquirir el disco, lo podrán tener aquí a través del concierto. Me parece, es una muy buena iniciativa. Bueno, cuéntenme algo de sus vidas. ¿Qué hacen aparte de la música? Aquí en Chile generalmente la música no da para comer. Allá en Colombia tampoco. Ah, ya. pues a ver, Perpetual, antes que nada, todos somos personas comunes y corrientes, ¿sí? Todos tenemos trabajos. Lo bueno en la agrupación es que estamos todos relacionados con la música, ¿sí? Pablo trabaja en este momento con una empresa de sonido que se llama JJ Sonido, que es una empresa grande allá en la ciudad de Bucaramanga. Nico trabaja distribuyendo música, maneja una emisora que en Bucaramanga, la Madriguera del Metal. Andy está terminando ya sus estudios de arquitectura, pero igual él viene siendo pianista desde los 5 años, ha estudiado piano clásico. Él es un pianista, digámoslo, ya consagrado al instrumento. César es profesor de música, también está terminando sus estudios musicales en la ciudad de Bucaramanga. Dicta ya en colegios y también dicta clases particulares. Y pues yo, Cristian, también trabajo dictando clases de música, también estoy terminando ya mis estudios. Y pues como cualquier persona, todos tenemos vidas comunes y corrientes en Colombia, ¿sí? Entonces es difícil vivir de la música, pero el que se las ingenia, vive. Sí, es verdad. Y allá en Colombia tienen ya un respeto, digamos, como banda como nacional. No creo. ¿Ah? ¿Cómo? Como banda nacional. Ah, sí, sí, claro. ¿Están puestos en algún atil? ¿Sí? Sí, Perpetual ya tiene una gran trayectoria en Colombia. A pesar de que existe hace solo 3 años, está como referencia al concierto con la banda sueca Dark Tranquility en Bogotá, festivales grandes como Altavoz, una gira, True Metal por varias ciudades, y pues en general, el respeto en general, hemos viajado por todo el país tocando, y sí, gran respeto por Perpetual en Colombia. Quiero agregar a esto que la banda también aparece en compilados, tanto colombianos que se han hecho su distribución por Sudamérica, por Estados Unidos y Europa, y el nombre de aquel compilado es True Metal Subversion 3. El otro compilado es un compilado europeo con nombre Spreading the Sickness. También aparecemos allí con bandas de gran talla internacional. Bueno, ¿cómo pueden ubicarlos? Si es que quieren saber de ustedes, tienen blog, tienen más space. Nos llaman y ya. No, pueden entrar a la página de la banda, que es perpetualband.net. Yeah. También en el MySpace, myspace.com/perpetualband. Esas son las dos principales contactos que pueden tener con nosotros. Bien, ahí lo escuché ahí en el MySpace y tenían buena música. ¿Sí? Para la gente que se quiera contactar con la banda, para la gente que de pronto le interese hacer algunos shows, para la gente que quiera adquirir música, si no puede adquirir los discos tal vez en esta oportunidad, puede contactarse con nosotros a un correo que es con el correo que se manejan todas las gestiones de la banda, uh-huh. que es mi correo personal, nicolasfelipelopez@hotmail.com, uh-huh. y a través de él pues podemos estar gestionando todo lo que algún productor que en este momento nos escuche o alguna persona que quiera adquirir la música, pues a través de él pueden hacerlo. Sí, no, y además que puede que algún sello también se interese en distribuir el disco acá en Chile. Bueno, de todas maneras, ¿en Santiago han realizado ya conciertos? ¿Y qué más? No, en Santiago fueron. Tuvimos la oportunidad de tocar en Santiago esta semana, el miércoles, pero desafortunadamente por culpa de un personaje... Con nombre propio, que se llama Jorge San Martín. No pudimos realizar nuestra presentación en Santiago. Tuvimos muchos problemas con este señor. Nos dejó botados en el terminal. Tuvimos una serie de problemas y gracias a la gente seria y comprometida aquí en Copiapó y también la gente en Santiago, que es la gente de Ron, Ron Viejo de Caldas. Pudimos salir de este problema y también con la gente de Copiapó, nuestros amigos Guillermo y Pato nos acogieron en su ciudad y pues por eso estamos aquí. San Martín, nunca cambies. No, pero la verdad es que son gajes del oficio. Cierto. Salir de una gira suramericana no es fácil. Tenemos 42 fechas y habíamos pasado casi que todas excelentes y llegamos al país que más pretendíamos llegar, porque sabemos que la escena es muy fuerte, porque sabemos que es un contacto directo con Europa lo que tiene Chile. Exacto, y llegamos a la capital de Chile y el promotor, que no se merece decirle así, sencillamente no es responsable. No vamos a hablar más del tema, simplemente dejé de hacer el show con muchos promotores con más nombre, uh-huh. simplemente porque creí tener confianza en una persona que no la merecía. No se hizo el show. No vale la pena ya decir si nos quedamos tirados o no. Simplemente ya estamos en Copiapó. Vamos a tratar Copiapó, vamos a tratar de trabajar pues con todas las ganas. Son impases y son cosas que tenemos que aprender a mejorar. Es un trabajo en equipo, todos los días se aprende. Y esto le sirve a uno para darse cuenta que una gira suramericana o una gira en cualquier parte del mundo no es nada fácil. Son horas y horas en buses. Son días enteros casi que trabajando, son días que se pasan sin comer, no porque no haya que comer, solamente porque estamos pendientes de una prueba de sonido, de un show, de que se acabó el show, ya vamos a firmar un autógrafo, que tienen que estar en una entrevista, que tienen que estar en una sección de fotos. Entonces es tratar de aprender a trabajar y tratar de mirar con quién trabajamos, simplemente eso. Eso es verdad, yo les garantizo que acá en Copiapó no se van a decepcionar ni de la gente ni de las productoras que los traen, porque hemos estado presentes en eventos bastante serios, digamos, y vamos a seguir estando con bandas nacionales y en este caso con ustedes, que son una de las bandas internacionales que está este año en la escena. Así es que confío en la calidad de los muchachos, tanto en la calidad del sonido, en la presentación, todo lo que va a ser relación al show. Bien, tenemos muchas expectativas para el toque. Vamos a entregar todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que sea posible, la mejor energía. Que la gente de verdad se vaya muy contenta de ese show y que ganemos todos, que todo el mundo esté pues en armonía y que se pueda realizar el evento con la mayor satisfacción y con la mayor energía posible. Quiero enviar un saludo a Nicolás, que nos está escuchando, mi hermano, de verdad, qué gran detalle que tuvo con nosotros en Santiago, y usted es una gran persona también. A la empresa Prisa y a Ron Viejo de Caldas, que es nuestro sponsor en esta gira. Uh-huh. Aquí en Chile nos ha recibido pues con los brazos abiertos, arriba Bucaramanga y arriba Colombia. Y vamos, Chile, vamos a demostrarle lo mejor del metal nacional, del metal colombiano. Yo también les tengo saludos, porque en el blog acaban de escribir: saludos a los amigos de Perpetual, una gran banda y mejores personas, y con una fuerza increíble. Suerte en la gira, saludos Patricio Solar de Street Rage. Ah. Patricio es un gran amigo. Patricio es una persona que conozco hace 3 años porque movemos el material de ellos en Colombia a través de mi programa La Madriguera del Metal. La Madriguera del Metal, buena, buena. Y apenas supo que estábamos en Santiago, nos brindó su casa. Nos acogió como si fuéramos su familia. Lo llevamos en el corazón. Es una persona que le debemos mucho aquí en Chile porque eso hace un amigo. Eso hace una persona que de verdad estima la música y que de verdad quiere que una banda de metal salga adelante. En cuanto a lo que tú decías, Joaquín, de que confiabas mucho en los productores de Copiapó, nosotros también confiamos harto, estamos aquí por ellos. Uh-huh. Tienen una calidad humana increíble. Hoy no son nuestros productores, son amigos. Por eso queremos que el show del sábado sea lo mejor. Van a ver qué buen concierto se va a realizar. Tienen que ir con muchas ganas, tienen que tener las ganas de escuchar metal, porque a eso es que venimos. Hemos viajado muchos kilómetros a demostrarles el buen momento por el que pasa el metal colombiano. Bueno, y obviamente para invitarlos, yo les cuento que Perpetual se presenta este día sábado 30 de junio en La Papa Di Prato, nuestro sponsor. La Papa Di Prato es nuestro sponsor. Junto a los Mystic Opus y Mefut, ¿ya? Valor de la entrada, tan solo 1,000 pesos, ¿ya? 1,000 pesos la entrada y general 1,500 pesos para después de cierta hora. Recuerden, en el Tour Dream South American Tour 2007 se presenta por primera vez en nuestro país desde Colombia Perpetual. Los chicos que estamos conversando acá en el Club del Rock, que por supuesto está bastante interesante la vida de ustedes como banda. Han tenido, aparte del problema en Santiago, bueno, como toda banda, grandes problemas. Vamos a escucharlo del siguiente single. Invita a la gente a que llame para que se ganen entradas. Bien, para toda esa gente que nos escucha a través de la emisora, a través de Maderos FM y a través de internet, pues que simplemente se comuniquen con nosotros y estamos obsequiando 2 entradas dobles o una entrada doble a una pareja, hombre, mujer, no pueden ser 2 hombres ni 2 mujeres, hombre, mujer, una pareja para que asista al concierto y para que nos acompañe el próximo 30 de junio sábado. ¿Cachai? Sí. 22-0494-22-0495. Presentamos el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a escuchar también lo pueden encontrar en enviarse un video en nuestro MySpace, www.myspace.com/perpetualband. El tema que vamos a escuchar es Primal Los Ambrosia. Espero que les guste y que se lo cabecen completamente. Sharpen, don't join. Vamos a interrumpir un poquito el tema. Tenemos al ganador de la entrada y quiero que lo saluden. Él es Víctor Santander. Salúdenlo. Hello, Víctor. Aló. Víctor, ¿nos escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Cómo estás, muchacho? Excelente, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un saludo desde Colombia, parcero. Aquí estamos rockeando. Bienvenido a Copiapó y a Chile, pues, muchacho. Víctor, yo le mando un saludo desde Chile. Víctor, qué bueno que es su apellido, Santander. ¿Eh? Ese es el departamento donde nosotros vivimos. La capital se llama Bucaramanga. Mira, yo te he entendido que también está relacionado con Colombia, apellido Santander. Ajá, para que veas, para nosotros es una alegría. Qué bueno que se ganó las boletas. ¿Con quién va a ir, Víctor? Víctor. ¿Cómo? Ahora sí, con una amiga. Éjale. ¿Y cómo se llama la amiga? Una amiga. Ajá, Claudia se llama. Bueno, ya esperamos entonces para verlo pues en el show. ¿Lo presenta? Sí, pues, muchachos, ahí vamos a estar apoyándolo. Sí, pues. Bueno, para retirar tu entrada, solo te presentas con tu carnet en la puerta, ¿sí? Correcto. ¿Productor? Sí, ya. Te presentas con tu carnet en la puerta y vas a poder entrar con tu pareja ahí a la Papá de Prato. ¿Cachai? Bueno, saludos a todos, pues, y suerte en el pasado. ¿Cachai? Bien, Víctor, muchas gracias. Entonces, esperamos que vayas y pues que te lleves también el material para que apoyes la escena del metal suramericano. Exacto, ahí vamos a comenzar a todos, muchachos, que hay gusto en la música más o menos similar. También comparto la pasión de tocar en una banda, así que, bueno, vamos a tener harto que conversar ahí. Bien, hermano, bacanísimo, muchas gracias por llamar. Esperamos que se disfrute el concierto el próximo 30 de junio, el sábado. Invite más gente, lleve muchos amigos para que podamos pasarla muy bien. Por favor, correcto, muchas correcto. Amigas también. Muchas amigas. Exacto. Especialmente amigas, dicen los chicos. Más amigas que amigos, puede ser, Víctor. No nos enojamos, ¿cachai? Bueno, Víctor, te ha ganado la entrada. Entonces, el sábado en La Papa, presenta tu carnet y, bueno, vas a poder entrar tranquilamente con tu pareja. Vale, vale. Y gracias por escuchar el Club del Rock. Vale, compadre, gracias. Vale. Chao. Bien, bueno, ahí tenemos al ganador de la entrada. Esperemos, depende de la demanda, si siguen llamando van a tener que rajarse con otra entrada. Bueno, chicos, ya nos quedan 15 minutos de programa. Una entrada simple. Ya, una entrada simple para la gente que nos llama. Tenemos un llamado. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. ¿Aló? Buenas noches. Wow. Buenas noches. ¡Qué voz tan hermosa! Sí, con la radio, cuéntanos. Gracias, es que estamos llamando desde Colombia. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Un segundo, por favor. Ya. Aló, aló. Sí, aló. Aló, por favor, usted Chito, ¿usted podría comunicarme en directo? Estamos en vivo, señor. ¿Señor? Estamos totalmente en vivo a través de Madero FM para todo Copiapó, Chile y el mundo. Yo conozco esa voz. Yo conozco esa voz. Ale, te ganaste una boleta para el show. Mi amor, te amo. ¿Aló? Ganaste una boleta, Buenas Ale. Buenas noches. Escúchanos por el teléfono, no por el Buenas internet. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Oye, escúchanos por el teléfono, no por el internet, porque va a llegar atrasada la señal, ¿ya? Ah, ok, perfecto. Yo ni te pregunto cómo estás porque sé cómo estás. ¿Estoy en vivo? No, este programa sale en 8 días, así que no te apanes. Solamente estamos llamando pues para agradecerle a usted por el apoyo tan grande que le brinda a la escena colombiana. Muchas gracias, porque es muy difícil encontrar gente que realmente apoye como tal el metal. Y saludarlos a todos, los estamos esperando aquí muchísimo. Nicolás, te amo, te estoy esperando con el corazón. Igual todos aquí, todos tienen una familia que los quiere mucho y que les manda muchos saludos, muchos éxitos, y que sabemos que son los mejores. O a ustedes no les han parecido los mejores, cuénteme. Amor, te amo mucho. Yo también te amo mucho. Muchas gracias por llamar y gracias por estar pendiente de todo lo que pasa con la gira. Esperemos que ustedes estén muy bien. Por favor, dile a toda la gente que está allá en Colombia que los queremos mucho, que los llevamos en el corazón, que ha sido muy difícil pues desprendernos tantos días de la casa, pero que vamos a llegar pronto con muy buenas noticias, victoriosos y con el nombre de la banda muy en alto, pues para poder sacar pecho y poderlos llevar a ustedes a un mejor futuro. Como dicen por allá, mamá, estoy triunfando. sabemos. Consígneme. Sí, solo tienes que llevar el carnet y presentarlo en la entrada y ya te ganaste la boleta. Dale. ¿Con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir? Yo viajo esta misma noche. Yo viajo esta misma noche. Muchos saludos de verdad, de corazón aquí de todo el mundo. Todo el mundo los está apoyando con el corazón y con el alma. Y de verdad que ya la hicieron. Qué rico escuchar esa voz. Ya la hicieron. Por favor, salúdame. Muchas gracias, Ale. Bueno, okay, entonces los dejo, no quisiera dejarlos, de verdad fue muy difícil que la llamada saliera, pero de corazón los estamos esperando y un abrazo y un beso gigante para todos. Nico, te amo. Bueno, te amo, mi amor, muchas gracias por llamar, cuídate mucho, mucha suerte en el Tokio, okay. Oye, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? A Lady. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín, del Club del Rock de Radio Madera. Joaquín, de Copiapó. ¿Le puedes decir Joaco? Joaquín, muchísimas sí. gracias, Joaquín. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Le vamos a enviar un regalo así gigantesco aquí a Colombia. De pronto una bolsa de hormigas culonas, pero me promete que se las come. Las culonas, ¿okay? Le gustan, bien. Las culonas me gustan. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo gigante desde acá, ¿ok? Muchas gracias a ti y bienvenida al club, entonces. Ok, perfecto. Ya me inscribí todo. Ya, okay. Buenas noches. Chao. Bueno, ok, chao. Chao. Qué bien, grande. Bueno, qué sorpresa. Se emocionaron, ¿no? Esas son las cosas que le dan a uno fuerza para seguir adelante y nosotros sentimos que estamos apoyados por las mejores. En Colombia cada uno tiene ahí una lucecita. Sí, pues. Y eso no es una lucecita, es algo muy grande, pues, es el destello más grande que nos da la fuerza para seguir adelante. Y todo lo que hacemos es por ellos, para poderles brindar un futuro mejor. Esa es la idea. Qué bien. Esa es una buena filosofía de banda, yo creo que les va a ir la raja aquí en Chile. Sí. Sinceramente, empezando desde aquí de Copiapó, no van a parar conciertos, tocatas, entrevistas, así que pronto lo vamos a tener. Gracias, Joaco, por esa energía. Bacán, sí. Bacán. Bueno, tenemos saludos para ustedes también. Mayita le dice que les cayeron muy bien y que les manda muchos saludos y bienvenido a Chile. ¿Ya? Saludos para Mayita. Pero qué bacano que vayan Mayita. Mayita va a ir. Que vayan Mayita al concierto. Mayita va a ir. Pero en Mayita. Pinzo Wish también dice saludos a los muchachos de Perpetual. Somos fanáticos de esos grupos y bueno, de la banda Los Pinzo Wish, que son una banda chilena que vinieron para acá también y lo están escuchando desde Santiago. Ah, bien, bueno, qué bien. Un saludo a Santiago, bueno. Una ciudad hermosa, la gente espectacular. Menos San Martín. San Martín, nunca cambies. San Martín, nunca cambies. Bien, chicos, bueno, nos quedan solamente 12 minutos de programa, así es que les dejo los micrófonos abiertos para que se despidan, manden saludos y inviten a la gente. Pero antes nos queda una entrada más, así es que si quieren ganársela, llamen al 220494 220495. Todos tú. Que llame la mujer de Cristian para que venga con mi mujer. Sí. No, pues, excelente acá la estadía en Copiapó y pues bueno, nos vemos en el concierto, vamos a cabecear, a gozarnos ese concierto entre todos. Mañana jugamos un partido internacional. Pero nosotros íbamos a ganar. Por cierto, Nicolás, dame esos 5. Toma tus 5. Hoy nos metieron 5, pero bueno, después mañana, nos desquitamos. Mañana serán 10. No, que viva Deportes Copiapó y que viva Atlético Bucaramanga. Eso. Más nada, después no hay nada. Bueno, chicos, sigan mandando saludos, invitan a la gente. Bueno, queremos reiterar el aviso y la invitación para que asistan el sábado 30 de junio a la Papa di Prato. Vamos a estar allí con una total descarga de death metal melódico. Estaremos también con las bandas invitadas locales, las cuales son Mystic Opus y Metallic Fucking Tribute. Bien, ¿qué más? Bueno, una buena descarga de metal y quememos tiempo. Bien, yo quiero enviar un saludo a toda la gente que en este momento nos escucha. Yo soy Nicolás López, el manager de Perpetual. Les deseo a todos lo mejor. Tienen un país muy hermoso. Venimos recorriéndolo desde Osorno. Ya pasamos por algunas ciudades. Y en tan poco tiempo nos damos cuenta que tienen un país muy divino. Disfrútenlo. Y por favor, señores, vivan el metal a su antojo, vívanlo a plenitud. Díganle no a las drogas, por favor sí a la buena música. Perpetua lo lleva en el corazón. Esperamos que el próximo sábado 30 de junio compartan con nosotros uno de los mejores conciertos internacionales del año. Bueno, yo quiero enviar un saludo internacional, porque Perpetua es tal vez de las pocas o tal vez la única banda suramericana que se da el lujo de tener mascota. Yo quiero enviar un saludo muy especial a nuestra mascota, se llama Loncho. Así que el atentos, chicos, miren, les tengo una sorpresa. Vale. Digan aló. Aló. Hola. Aló. ¿Sí? Buenas noches. ¿Quién habla? Pone César, Pablo, Nicolás. Nicolás. ¡Uy, ¡Uy, Nico! Un abrazo para usted y para su familia, mi hermano. Uy, Nicolás, lo queremos mucho, hermano. Lo apreciamos y lo respetamos. Usted es un hermano de la banda. Gracias, hijo, gracias. ¿Cómo está? No, muy bien, hombre. Primero que todo, estamos muy contentos de haber conocido su familia, de que usted nos abriera las puertas de su casa y de que fuera tan sincero con nosotros, tan especial y sobre todo tan espontáneo, hermano. Lo queremos muchísimo, lo apreciamos, esperamos sí, devolverle hermano. Este favor, hermano. Sí, Nicolás, verdad, habla Nicolás, con Holger. ¿Holger? ¡Ay! ¿Holger? Sí, claro, es de Colombia, weón. No puede ser. ¡Holgercillo, cuénteme! ¡Ay, jueputa, va a llorar! Un abrazo para todos, hermano, por acá escuchándolos. Uy, Holger, hermano, lo quiero mucho. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el niño? Bien, bien, bien, bien. Todo súper bien. El niño no hace sino preguntarlo y todos. Ahí le ponemos la musiquita para que toque la guitarra y... Tío, tío, pregúntame al tío. No le enseñé eso, que eso es malo. Que pronto debe ir por ahí. ¿Y cómo está César y Pablo y Andrés? Ahí se los dejo, ahí se los dejo. Holger, con Pablo, mi hermano, aquí re bien, seguro. Con 10 kilos, 12, 12, 12 kilos de menos tal vez, pero bien. Sí, sí, pero aquí, bien, bien. Estamos sí, intentando bien. Que Nicolásito baje. Baje. Pero no, es imposible. Es imposible, pero. Ya le bajamos media barriga al hombre, pero bueno. No, se cortó. Hola. Se le acabó la tarjeta. Wow. Estaba llamando desde Colombia. Sí, sí, yo, qué yo, mal. Yo estaba en algo muy serio. Estaba mandando un saludo para nuestra mascota, Loncho. Estaba en algo muy serio. Loncho. Ah, y un saludo internacional Ay. También para nuestra mascota internacional. ¿Ya? Es que tenemos dos, una nacional y una internacional. Georgie. Te amamos. Ah, con este saludo de mi hermano quiero decir que mi familia es lo más lindo que yo tengo. Que es algo que yo algún día quiero devolverles todo eso porque han tenido un aguante de 28 años conmigo. Todos los días me dicen, córtese ese pelo y trabajen algo serio. Y para mí esto es lo más serio que tengo. Hoy estoy aquí en Chile y he pasado ya 7 países. Espero que mañana sea algo con más propiedad y que podamos de verdad gozárnosla como es debido. Hoy estamos en la guerra, pero mañana será algo que nos llevará más alto y nos dará muchos frutos. Yo en Colombia tengo gente que me quiere mucho y me lo han demostrado hoy con estas dos llamadas. Así que, pues nada, solo quiero decirles que voy a meterle más ganas de las que ya le he metido a esto. Creo que con las uñas ya hemos hecho mucho para una banda que lleva tan solo 3 años trabajando. Y pues nada, yo cuando esté ya con ellos lo voy a decir, pero acá solamente quiero decirles que si quieren hacer alguna cosa de su vida, solamente visualícenlo, vayan adelante y no se vayan por las ramas, simplemente a lo que van. A eso es que voy yo, a hacerlo, lo que quiero hacer. Eso, pues, chicos. Bueno, lamentablemente el tiempo en radio es breve. Nos hemos dado el lujo de recibirlos como se merecen, ya con este especial, incluso con los saludos desde sus familias y sus amigos desde allá de Colombia. Y bueno, invitamos a la gente. Ya estoy hablando como ustedes, ¿no ves? Ya se me pegó el acento, o sea. Pegó el acento, ¿cachai? Claro, estamos intercambiando cultura. Sipo, sipo. Sipo, sipo. Guidiba, guidiba, guidiba. Oiga, ¿qué le están enseñando a los niños? ¿Cómo está ahí? Chicos, bueno, sean bienvenidos y bueno, nos encontraremos entonces el sábado en La Papa. Y vamos a sacarle unas notitas ahí para el próximo programa. También tirar las impresiones de cómo lo recibió la gente, ¿ya? Así que vamos a estar aquí con mi manager Giovanni, ¿ya? Y por supuesto que les habla. Vamos a estar allá tomando fotos del show y las subimos a nuestro blog, ¿ya? Y eso va, de ahí dejan comentarios, dejan saludos y va a estar bastante bueno. A través del blog se comunica la gente acá en nuestro programa. Bueno, Joaco, nos queda darle muchísimas gracias por invitarnos a su programa, el Club... ¿Ves? Del rock. El club del clan, marica. Es que sí, me cruzaron los cables. No, muchísimas gracias. Totalmente agradecidos con todos acá en Copiapó. Y bueno, vamos a disfrutar el show. ¿Sí? Bien, se despide de ustedes, Paul, bajo y voz de Perpetual. Arriba el metal, arriba Chile, arriba Colombia. Un abrazo a toda la gente que nos escucha en Bucaramanga y en todas partes donde está la gente, pues en línea. Un abrazo bien grande de parte de Perpetual, orgullosamente bumangués, producto orgullosamente colombiano. Era la historia. Viene, bueno. falta Bueno, se despide César Strings, guitarrista de Perpetual. Los esperamos el sábado con mucha energía de death metal melódico. Y nuestro amigo. De seis pies de ustedes, Chris Martin, baterista y percusionista de Perpetual. Esperamos que toda la gente de Copiapó asista. Queremos mucho esta tierra. Nos han demostrado que son gente buena, con buena intención, así como nosotros. Y gócensela y sigan adelante con este hermoso país. Patico, Guille, muchísimas gracias por todo. Bien, chicos, presentemos el tema que viene, el número 5, para despedirnos de ustedes y, por supuesto, de la gente de aquí del Club del Rock. Bueno, amigos del Club del Rock, esto es Perpetual desde Colombia en gira suramericana con ustedes, Necrópolis. Nos vamos con el 5. Ay, un 5, dame un 5. El Club del Rock. Vamos a Perpetual con esta banda que se presenta el sábado, que estuvimos conversando con ellos, bastante simpáticos, chicos. Les doy mis saludos y por supuesto que sean bienvenidos a Chile para cuando lo desee, así de simple, ¿ya? Bien, vamos a leer los últimos posts que tenemos. Sí, ya son las 12 de la noche, así es que nos despedimos de la gente que está en el Messenger también. vamos a escuchar a Pilsoca, ya, vamos a leer la Pilsoca, que nos dice: hola compadre, nuevamente, este famélico día jueves y cagado frío, pero con el consuelo de escuchar buena música, también esperando el día sábado para ver algo distinto al reggaetón, por supuesto tomarse unas buenas beers, como hoy están españoles, coño, puede ser Dogma con Asesino. Saludos a los de Pilsuvich con ganas de tomar nuevamente Copia Rock. También tenemos a... hola, ¿qué tal? Oscar, que nos dice: hola, ¿qué tal? Algo de Necrosis, la raja del metal chileno. Saludos a Genial La Radio. Hola, Joaco, qué bueno que se te dé el metal en español. ¿Podría aportarte algo de Criminal, Hijo de la Miseria o Dogma? Excelente programa. Saludos desde Santiago. Que viva el metal, mierda. Rodrigo. Tenemos también a Patricia en el último post que nos dejaron. Hola, espero que te encuentres bien. Sigue buenísimo tu programa. Aquí lo estamos escuchando. Un saludo para el Mario, el Johnny, la Cecilia, la Mónica, el Luis. Nos gustaría pedir algo más suavecito, romántico, ya sé que hace mucho frío. El tema de Rata Blanca, Mujer Amante, ya lo pusimos. Y nos dedican para nosotras. Chao, que estén bien. Y besos le mandan todas las chiquillas acá. Para todos los chicos de Perpetual. Ahí hay mujeres, ¿ah? ¿Eh? Si quieren, los llevo para allá donde están y ahí hacemos una partusa. Bien, chicos, eso sería todo. A las 12 de la noche con un minuto. Es el 14 programa del Club del Rock. Ya desde el sábado lo pueden descargar desde clubdelrock.blogspot.com vía podcast para que te suscribas y, por supuesto, lo tengas ahí en tu colección de música. Bien, y nos vamos a despedir con algo suavecito. Nos vamos a ir con estos chicos de La Renga. La balada del diablo y la muerte. No se olviden, Perpetual este sábado 30 en la Papa di Prato, junto a Mystic Opus y Metallica. Un saludo, chicos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Joaco. Bien, gracias, Joaco. Y apoyar los eventos, muchachos. Perpetual de Colombia los espera el sábado con el mejor show que han visto en su vida. Bye. El Club. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía así. Se habrá escapado como laucha por mirar. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito, a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano.